Dos minutos faltan para las 11 de la mañana. Estás escuchando Ritmo y Sustancia. Estás escuchando FM Raíces Rock, la 88.9. Hace un ratito les decíamos que se va a realizar la movilización por la salud mañana en la Argentina, en Capital Federal concretamente. Perdón. Desde el ex Ministerio de Salud, qué difícil que es decir ex Ministerio. Qué dolor. Qué dolor, efectivamente, hacia Plaza de Mayo. Para hablar sobre eso, estamos en comunicación con Jorge Jabrowski, que es el presidente de FESPROSA. Jorge, buenos días. Vanina, Dayana, te saludan. ¿Qué tal, Vanina, Dayana? ¿Cómo están? Jorge, ¿cómo se preparan para la movilización de mañana y cómo vienen viviendo estos años, estos días, concretamente, estos ataques constantes a la salud pública que está dando el Gobierno Nacional? Bueno, nos preparamos con mucho optimismo en cuanto a la respuesta que hemos tenido a la convocatoria. Más de 400 organizaciones de salud del espectro político y social más impensado que podían juntarse se juntaron para este objetivo con un documento que va a ser leído por Nora Cortiñas en la Plaza de Mayo y que va a decir claramente lo que opinamos de este de la disolución del ministerio, de los recortes de programa, de la baja del presupuesto, de los despidos indiscriminados de la banda fascista que hoy dirige el Hospital Posadas, bueno, de todo lo que es la problemática hoy de salud pública. Y estamos muy contentos porque no solo van a viajar delegaciones de muchas provincias para integrarse a una verdadera marcha federal, sino que tenemos planificados movilizaciones, paros y marchas sanitarias en más de 12 provincias argentinas, lo cual hace que verdaderamente sea una movilización federal. Jorge, un poco recién nos dabas un pantallazo respecto, bueno, ya con la degradación del ministerio, también con la falta de presupuesto, pero ¿esto cómo se traduce día a día en los hospitales del país? Y se traduce con demoras en los turnos, con restricción a la atención, con una estrategia en algunos lugares, por ejemplo, para bajar el gasto en el Hospital Garrahan, no se dan más turnos presenciales. Tenés que tomarlos por teléfono, que nunca atienden, o hacerlo por internet. El 70% de los pacientes del Garrahan son del conurbano o del interior de la provincia o del interior del país. Por lo tanto, hay una caída en el consultorio del Hospital Pediátrico Vanguardia de la Argentina que es catastrófico. Eso también se traduce en demoras en las cirugías, demoras en los tratamientos, en interrupción de los tratamientos oncológicos, por ejemplo, porque la provisión empieza a ser irregular por la caída de adquisición de la medicación oncológica en los programas. Y también lo estamos viendo en el otro lado del mostrador, si vos querés decirlo de esa manera, con la reaparición del hambre de los chicos, ¿no? Hoy más del 42% de los chicos son pobres y eso lo empezamos a ver en los consultorios. El hambre que, no te digo que no estaba, pero estaba como controlado, hoy se ha desbordado y los comedores no dan abasto y hay muchos chicos que llegan con hambre a la consulta. Claro. Jorge, ¿ustedes cómo se tomaron este cambio del pase de ministerio a una secretaría con lo que significa en términos de presupuesto? Pero también porque era un gobierno que había prometido, por lo menos en términos generales, con bombos y con platillos decimos siempre, una cobertura universal de salud. Que desde los sindicatos y de los gremios que agrupan a los trabajadores de la salud dijeron, no es tan universal, no es tan así, no va a funcionar así. ¿Pero ustedes se veían venir este cambio de esta baja de ministerio directamente? Y la rebaja del ministerio la empezamos a ver con la caída de los programas, con la caída de secretarías que dejaban de funcionar, con la disolución del plan de médicos comunitarios, que era precario y era malo, pero ahora quedó en la nada, con la caída del plan remedial, que daba no todos los medicamentos, pero proveía de una cantidad de medicamentos a las salas, que hoy están discontinuados. Es decir, que las funciones del Ministerio de Salud iban en picada. El hospital más grande de la Argentina está siendo desguazado por modernización y Rubinstein la mira por TV. Es el acá la masacre que está haciendo el gobierno en el Hospital Posadas está dirigida desde fuera del Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud o ex Ministerio, ahora Secretaría, simplemente dice yo no tengo nada que ver con el Posadas, el Hospital más grande de Argentina. Así que esta degradación ya estaba. Esto es una vuelta de tuerca en el ajuste y una vuelta de tuerca en la pérdida de funciones, y muy simbólica, ¿no? Se la pone debajo de bienestar social, como si la salud pública fuese apenas un apéndice de la beneficencia, como era a finales del siglo XIX. Es un retroceso de dos siglos. Claro, cambia totalmente la concepción. Absolutamente. Es decir, es un poco de salud pobre para pobres. Este es la filosofía con la cual trabaja la CUS. Es eso, una canasta de prestaciones básicas para personas sin cobertura social que, si las tenés, si las prestaciones están dentro de esa canasta básica que va a determinar la ley del ACNET, es decir, la Administración General de Tecnología, vas a recibirla en el sector público. Y si no, que te cure la ola, arréglatela como puedes. O te la pagas si tenés, no la tenés. Esta es la concepción de la CUS, que ya fracasó en México, ya fracasó en Perú, que ya hizo un desastre en la salud colombiana, pero el Banco Mundial insiste, y es la receta que inclusive quiere imponer ahora mundialmente como parte de un reajuste general en todo el sistema mundo de atención de la salud. Y hay una reunión este mes en Kazajstán, donde 40 años después de la declaración de Almaty, que es la que dijo salud para todos en el año 2000, quiere dar una vuelta de tuerca, terminar con esa, digamos, lema que nos dio guía a todos los trabajadores de la salud por más de 40 años, y convertirla en una CUS universal, es decir, atención pobre para pobres, lo que se pueda, en todo el mundo, y sin obligaciones, y con gran participación de los organismos financieros internacionales. Jorge, para ir cerrando, ¿ustedes han tenido alguna reunión con el secretario Rubinstein luego del pase del ministerio a ser secretaría? ¿Han tenido algún diálogo para ver de qué manera se continúa también? No. Rubinstein. Yo tuve una mesa hoy hace un año, el 6 de octubre del año pasado, en la Facultad de Medicina. Era secretario todavía, el ministro de la Lemus. Y yo lo interpelé delante de 700 estudiantes, le dije, ustedes nunca nos recibieron. Yo asumo como ministro y te recibo. Mentira, pedimos 20 entrevistas por los diversos temas, salud sexual y reproductiva, problemas con el protocolo ILE, problemas de medicamentos, médicos comunitarios, el Posadas. Nunca nos recibió. A ver, ni una ordenanza nos recibió. Porque a veces te mandan un secretario, un subsecretario. Es el ministerio más facho y hemos tenido diálogo, aunque sea con segundas líneas, en otros momentos. Este es absolutamente brutal en cuanto a su concepción fascista y autoritaria. Y bueno, como ministro nos recibió, como secretario menos, le pedimos una reunión a la ministra Stanley, que la posa de que habla con los movimientos sociales, la ministra Stanley tampoco nos recibió. Así que bueno, seguiremos insistiendo, pero que le quede claro a toda la ciudadanía que este gobierno de diálogo de Cambiemos es uno de los gobiernos más autoritarios que ha tenido la Argentina en toda su historia, obviamente por fuera de la dictadura militar. Jorge, mañana entonces a la 1:00 p.m, antes en la carpa de la CTA también va a haber algunas charlas para prepararse también, y a la 1:00 p.m. la movilización desde el ex Ministerio de Salud hacia Plaza de Mayo, donde van a leer el documento. Te agradecemos mucho por la comunicación. No, gracias a ustedes, Buen día. Ahí pasaba Jorge Jabrowski, que es el presidente de FESPROSA, y que contaba sobre lo que significa esta movilización en defensa de la salud pública, que es uno de los sectores que ha estado, junto con los docentes particularmente, muy movilizados, con muchas discusiones paritarias que no se han dado y que, dice, no nos responden directamente. Interpelé a Rubinstein adelante de 700 personas y no se hizo ni cargo. Era secretario en ese momento, hoy también es secretario, pero porque convirtió en el ministerio en una secretaría. Sí, que recordamos que eso solamente sucedió en...